Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de La Esquina del Círculo que se transmite desde el CUCEI, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, en la ciudad de Guadalajara. Y bueno, esta tarde les agradecemos antes que todo la presencia de todos nuestros queridos radioescuchas con un tema interesante, pero que era necesario ya tocar en este programa debido a la importancia que tiene a través del internet y sobre todo porque ya va a entrar en vigor a partir del 1 de marzo, y son las políticas de Google. Y la pregunta, ¿cambia en algo nuestro derecho a la privacidad? Hola, Vania. Hola, ¿qué tal, Liliana? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas en este ombligo de semana. Bueno, antes que empezar a entrar en el tema, les quiero platicar que la rola que acabamos de escuchar es Top Ranking de Blondie Redhead, que es algo de rock alternativo. Hoy vamos a tener un poquillo algo de random para irle cambiando, ¿no? Modificando un poquillo a lo que habitualmente escuchamos. Y como bien mencionabas, Liliana, pues bueno, es algo de suma importancia que empecemos a tocar los temas en cuestión de privacidad, y no solamente en lo que es Google, sino también en todo lo que son las redes sociales, ¿no? Que es ahorita un tema bastante importante, que tenemos que cuidar toda la información que publicamos en, y bueno, vamos a ir tocando poco a poco este tema. Pues resulta que a principios de este mes, o al menos fue cuando yo me di cuenta, había un aviso muy en todas las redes que pertenecen a esta compañía acerca de que habían cambiado sus políticas de privacidad. La verdad es que yo las leí porque vi ruido en la red, porque empecé a ver que cómo es posible que Google va a hacer esto, y es por eso que las leí. De hecho, en dentro del internet, no sé si en broma, pero pues es broma en serio, una de las mayores mentiras que dice toda persona es: he leído los términos de contrato de confidencialidad de esta red. Y ya lo habíamos tocado en un tema, Liliana, si bien recuerdas, en las mentiras aceptables, socialmente aceptables. Sí, es el hecho de decir, a ver, le doy clic al botón del acepto términos y condiciones sin siquiera haber leído previamente el contrato, porque es un contrato a final de cuentas, ¿sí? ¿O a qué nos estamos comprometiendo cuando le damos clic? Por ahí hace como unos 2 o 3 años vi una broma, creo que para el Día de los Santos Inocentes, de una página web, creo, no recuerdo cuál, pero sí que en ese día puso un aviso de que había cambiado los términos y condiciones y pues que le dieran a aceptar, ¿no? Y todo el mundo le dio a aceptar. Y al final del día dieron, bueno, pues las 3,200 y tantas personas que le dieron clic nos acaban de vender su alma. Porque era la política, era la nueva cláusula que habían metido, que estaban vendiendo su alma a tal empresa. Y nadie se... Y hubo gente que dijo, pues, que las rechazó, ¿no? Pero que la mayoría, o sea, un 98% aceptó esas políticas. Y sin saber realmente cuánta gente no sabemos a lo que nos estamos metiendo. No sabemos de qué se trata. Y bueno, Google hizo mucho aspaviento acerca de su política de privacidad, que iba a unificar todas las políticas, todas las diferentes documentos que tiene de las diversas compañías que ha comprado, y que pues obviamente tenían cada una la propia, y ahora las va a unificar, que eso es lo importante. Van a cambiar algunas cosas, pero sin embargo va a unificar todas las políticas de todas sus empresas en una sola. Y que bueno, a final de cuentas son muchos factores los que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Como bien dices, ¿cuánta gente no le dio clic en el botón de aceptar? ¿Sí? Los ritmos de vida que traemos en estos días, pues bueno, nos llevan a que ya ni siquiera somos capaces de darnos el tiempo suficiente para, bueno, leer a qué nos estamos comprometiendo. Y bueno, a lo mejor entre broma y broma, ¿no? Pero el hecho de decir, le acabas de vender tu alma a Google, pues es así como... ¿Mande? Y bueno, tomar en cuenta también todo lo que incluye esta paquetería, que ya no nada más es Google o que ya no nada más es Gmail. O sea, ya trae muchas más herramientas que podemos empezar a utilizar. Inclusive, por ejemplo, ¿no? Desde el mismo Facebook, a veces, ya muchas de las aplicaciones, pues te puedes conectar con tu misma cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, tener cuidado en los botones de aceptar y sobre todo qué red social estamos utilizando y bajo qué términos y condiciones. Y bueno, una de las cosas que cambian es que Google va a tener derecho a conocer todos tus datos, o sea, a poder acceder a tus datos, a tu información, a tus correos electrónicos y sobre todo a tener a detalle todo lo que tú buscas, todo lo que tú ves, todo lo que le das clic dentro del internet cuando accedes a través de productos de esta compañía. Un claro ejemplo, el buscador. O sea, yo, lo personal, el buscador es lo que yo utilizo siempre. O sea, creo que nunca he hecho una búsqueda a través de Yahoo, nunca he hecho una búsqueda a través de Bing. Bueno, Bing, porque a veces lo pone automático. Pero realmente yo utilizo Google. A mí me funciona perfecto para los mapas, para las traducciones, no se diga. Siempre estoy claro. Es una de mis top páginas, top para el traductor de Google. Y bueno, no se diga la red, el Gmail, etcétera, etcétera. O sea, realmente es un sinfín. El YouTube. Claro. Es un sinfín. Ahora, todo eso, todo lo que tú accedes a través de Google, cada clic que hagas, cada página que le des me gusta, cada cosa que sea a través de ellos, ellos lo van a poder cuantificar. Y ellos lo van a poder evaluar, poner en estadísticas, y lo que sí van a vender son esas estadísticas. Lo que promete Google con esto es tener una mejor experiencia de usuario, que ya es lo que se llama la web 3.0. Así es, déjame te platico un poquito acerca de esto, Liliana. La web, como todo en esta vida, ha ido evolucionando. ¿Qué es lo que pasa? En este momento nosotros ya contamos con tres tipos de generaciones, por así denominarlo. La web 1.0, que es la primera generación, donde el usuario es únicamente un consumidor o únicamente accede a la información. Es decir, no sé si tú te acuerdas, Liliana, cuando recién entrabas al internet, ¿qué era, no? O sea, el buscar información inmediata, el empezar a descargar a lo mejor algunas cosas. O sea, eras un consumidor de la red como tal. Sí, inclusive los chats, ¿no? Tan famosos. ¿Qué es lo que pasa después? Bueno, empieza a haber una evolución de la web, de la red, y lo que denominamos entonces web 2.0 se traduce a que empieza a haber un intercambio de información. El usuario ya no solamente es un consumidor, sino que también se dedica a crear información. ¿Cuántos de nosotros ya no tenemos un blog o editamos información? O como en este momento, nosotros estamos compartiendo información a través de la red. Ya no solamente consumimos, sino también compartimos. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Hay una tercera evolución, web 3.0, donde se empieza a crear una red semántica. Es decir, ahora todos los datos que tú introduces, como bien lo dices, las búsquedas, los datos que tú das en cuestión de tu perfil, qué estudiaste, qué tipos de amigos tienes, a qué lugares asistes, todo esto se empieza a convertir en una gran base de datos para crear una red inteligente. Es decir, el día de mañana tú vas a poder ir a, por ejemplo, a un museo, y desde tu celular, desde tu teléfono móvil o tu Palm o lo que tú lleves, esta te va a decir, según tus intereses y según tu perfil, cuáles son las salas que te conviene recorrer en ese momento. Para que no pierdas el tiempo recorriendo todo el museo, pues ahí te va a decir qué es lo que te interesa de acuerdo a lo que ya sabe de ti. Exactamente. Entonces es el empezar a recabar información, el empezar a recabar datos a partir de tu perfil para poderte empezar a dar mejores opciones. Y ya lo vimos en el Google. Por ejemplo, tú empiezas a escribir tu búsqueda y de manera inmediata te pone diferentes opciones con respecto a tus búsquedas anteriores, lo que se relacione a lo que estás buscando en ese momento. O por ejemplo en YouTube también tú entras y cuando ya está cargada la cuenta de usuario que ya tienes y tú por default ya pusiste tu correo Gmail y accedes con tu correo a todas tus cuentas, automáticamente cuando entras te pone opciones o te propone canciones de acuerdo a lo que has buscado previamente. Así es. A mí también me pasa mucho en Facebook que de repente estoy viendo los anuncios en la parte derecha y digo, ah, mira esto, qué interesante, ¿no? Y le doy clic. ¿Por qué? Porque realmente es algo que me interesa, o sea, y es algo interesante cómo pueden sugerirte cosas que verdaderamente te pueden servir de acuerdo a los intereses o a lo que comúnmente estás buscando o continuamente estás buscando en internet. Ahora, otra algo también interesante es que yo hasta aquí no tengo ningún problema. O sea, realmente yo hasta aquí por mí digo, bueno, pues está bien, digo... Que me den más opciones. Pues sí, ¿no? O sea, me están adivinando el pensamiento, pues el mejor deseo de toda mujer que me adivina, así deberían de pensar los hombres y deberían de aprender de Google. Sí, Alex, aunque te rías. Pero en el momento en que este novio ya te quiere revisar el celular, a ver a quién le has mandado mensaje, a ver qué números marcaste. ¿Cuándo? ¿A dónde fuiste? ¿Con quién fuiste? O sea, ya es un problema, o sea... Porque es cuando tú tienes, es otra cosa que cambia. Cuando tienes, tú accedes a Android, o sea, Android. No te escuché. Dice Alex, nuestro de control de cabina, que sí se han de portar, que no quieren que le revisemos. Ándale, así tremeremos la conciencia. Porque otra cosa que va a hacer, o sea, mi comentario va en que algo que va a suceder es que los dispositivos que tengan Android... Va a suceder esto también. Van a poder saber cuál es tu número, cuáles son las características de tu teléfono, a quiénes les has llamado, a qué hora, por qué motivo, qué mensajes has enviado de celular, a dónde te has metido en tus páginas a través del smartphone, en qué lugares has estado, cuáles son los teléfonos de tu familia, de tus amigos, de tu gente, de tu trabajo y... Bueno, pues, ¿qué estás haciendo? No, o sea, si tú mandas tu cuenta de banco con tu contraseña a tu mamá para que te saque dinero, Google perfectamente lo va a saber. Chan, chan, chan. Y me acuerdo perfectamente de Jairo. ¿Tú te acuerdas? Jairo, te mandamos un saludote. Si es que nos estás escuchando, un compañero, ¿no? De la facultad, donde dice: yo no quiero tener ni cuenta de correo, ni celular, ni tarjetas de crédito, ni nada para que el gobierno no me rastree, ¿no? Eso decía, y realmente, pues es algo para pensar, ¿no? ¿Desde cuándo? Si nosotros nos ponemos paranoicos y decimos, no, es que tiene el gobierno, va a tener mis datos y Google puede, posiblemente va a vender mi información a gobiernos de todo el mundo. Bueno, se dice que ya todo el mundo tiene el conocimiento de todos desde que tienes un IFE, desde que te inscriben en la escuela, desde todo eso, o sea, pues la gente ya sabe quién eres, dónde vives y qué haces, ¿no? Prácticamente, o sea, y en el internet lo hemos puesto nosotros de manera... libre y de manera, pues con nuestro permiso hemos puesto toda nuestra información. Claro. O sea, Facebook es un big brother, como un gran hermano, como se dice en España, que sabe, o sea, cuando tú hablas con alguien en Facebook, estás hablando con dos personas, o sea, con esa persona y con Facebook en per se, pues, porque es, él guarda un archivo acerca de todo lo que publicas, lo que dices y lo que posteas, etcétera, etcétera. Pues de hecho, ¿no? Una de las políticas de Facebook es el decir, todo lo que tú postees y todo lo que tú subas, fotos, comentarios y demás, es propiedad de Facebook. Bueno, pues vamos a ir ahorita con una canción, ya que nos digan cuáles. De Puntos Cardinales, de Café Tacuba. Ajá. Y bueno, regresamos en un momento para platicar más acerca de Facebook y las redes sociales en Google, y sobre todo haciéndonos la pregunta: ¿estamos perdiendo nuestra privacidad? Ya saben que esperamos todos sus comentarios, todos sus saludos, todo lo que nos quieran decir y comentar y platicar. Los estamos esperando en vía Facebook, vía Messenger, vía Twitter, vía... ¿qué otra vía tenemos, Liliana? ¿Ya dijiste Twitter? Ya. Muy bien, tenemos... Bueno, mi correo electrónico es cuo99@hotmail.com por si se quieren conectar conmigo al Messenger. Bueno, pues vámonos con esta rolita y regresamos. Calles y ciudades sin saber. Que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Usei Radio. En 2011, escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, y ahora, en 2012, Radio Usei tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Usei te desea un excelente 2012. Bien, pues estamos de vuelta una vez más aquí en la esquina del círculo. Tenemos algunos comentarios. Gerardo Esteta nos comenta que es un excelente tema a discusión, esto de la privacidad, que hasta cierto punto muy polémico. Muchas gracias, Gerardo, por escucharnos. Te mandamos un abrazo. Por acá Melissa Martínez también nos dice, claro que ya no existe la privacidad. Si buscas, encuentras. No solo en Google o Facebook, sino cualquier mortal o novio celoso. Chan, chan, chan. Puede encontrar mensajes, no precisamente para esa persona. Erandi también nos comenta, nos están acechando a los y las activistas, agencias de inteligencia prosistémicas a través de redes sociales por internet. También quiero mandar saludos acá a Eduardo Alvarado, quien le agradezco porque fue una de las personas que nos sugirió este tema. Y bueno, él dice que él definitivamente va a dejar de utilizar todo eso. Y yo, bueno, es cada quien su opinión. También quiero mandar saludos a Elena León. Muchas gracias por escucharnos. Y bueno, en Facebook tenemos a Elsie, que nos dice, Elsie Martínez, que nos dice que Google quiere conquistar al mundo. Pues hay ciertas teorías que bueno, eso, que hablan del orden mundial y toda esta parte. Que ¿qué vamos a hacer esta noche, cerebro? Y bueno, pues, ¿qué hacemos nosotros? Tenemos que reconocer algo. Google y todas las redes sociales lo hacen desde que comenzaron a hacerlo. Facebook lo hace y no lo dice. Alguna vez vi una noticia acerca de una persona en Escocia, creo que en Escocia, que pidió, él había borrado muchas cosas, pero pidió a Facebook, un archivo o toda su información. Él quería toda su información y creo eran alrededor de 5,000 páginas de información que él había posteado, comentado, fotos. Bueno, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué no tenía vida o cómo? Bueno, eran de varios años. Ah, ok. y todas las redes sociales lo hacen. O sea, todas las redes sociales lo hacen. Google lo está diciendo. O sea, te está mostrando lo que va a suceder, lo que va a pasar. ¿Y qué sucede cuando una empresa tiene tal transparencia que si sucede algo extraño, tú puedes reclamarle a esa empresa que faltó a su palabra? También alguna vez vi por internet una persona que vio que la fotografía que él tomó estaba en la publicidad de Volaris. Y era una foto y él tenía el negativo y él tenía todo y tuvo que entablar una demanda porque esa foto él la publicó en Facebook y Facebook se la vendió o se la vendió a alguien y de alguna forma llegó a Volaris. Entonces, no, o tan simple como decir, aprietas el botón derecho y le das guardar como, ¿no? Así es. Que ni siquiera ya es mediador Facebook. O sea, tú agarras y puedes descargar, sí, claro, la imagen que se te venga en gana, ¿no? Y eso, bueno, ahí son derechos de autor y hablamos de diferentes cosas que bueno, eso es, creo que es otro tema. Aquí estamos hablando de la privacidad. ¿Realmente tenemos privacidad, como comentó nuestra radioescucha? Yo creo que no. Yo creo que la privacidad es la intimidad de lo que haces en la vida real. Ay. En internet es muy complicado. No sé si alguna vez ustedes se han buscado en internet, han puesto en Google o en algún buscador su nombre completo, su ciudad y han visto lo que aparece. Aquí Alex nos dice que sí. Yo lo hice. ¿Qué encontraste, Alex? Y hay páginas. Ok. Pero tú y yo no encontraste nada. Muy bien. Yo sí encontré. Encontré. LinkedIn, Facebook, Twitter, encontré dónde he trabajado, encontré mi nombre en la revista de Electrónicos Online que publiqué mucho tiempo ahí mi nombre, encontré en los congresos en los que he estado, sí encontré muchas cosas mías. O sea, realmente hay páginas que se dedican a rastrear la información de las personas. Yo cuando quiero también a veces conocer el teléfono de alguien de la industria, de algún ingeniero, lo busco en Google, tal cual. No, bueno, pero es que tú también eres el ajonjolí de todos los moles, Liliana. Sí, yo fíjate que no me he dado a la tarea de googlearme. Un día lo haré y te aviso que encuentro, ¿no? ¿Qué más, Liliana? A ver, síguenos platicando de esta falta de privacidad. Pues bueno, también hay otra parte. ¿Qué tan importantes nos sentimos cada uno de nosotros para decir, oh, mi información y mi teléfono está en internet y me van a venir a buscar? Yo creo que sí está en duda el decir qué tan importante te puedas sentir, pero recordemos lo que sucedió en últimas fechas en Veracruz. ¿Cuántos tuiteros fueron detenidos? Yo tengo conocimiento de dos en particular, un maestro y una madre de familia, que tuitearon algo en contra del gobierno. Y fueron metidos a la cárcel al menos un rato mientras salían bajo fianza y toda esta parte. Pero es que también ahí tocamos el tema del punto de la libertad de expresión. Que ese es otro tema. Pero aquí mi punto es, ellos tuitearon. Sí, claro. O sea, ya hay gente que sabe tu IP, que localiza tu casa y va directamente, o sea, por el, pues tus coordenadas geográficas a través del celular, porque tiene el GPS, entonces pueden ubicar exactamente dónde estás. Y si tú pones algo, ya hay gente que está, no sé, se me vino a la mente totalmente la Matrix, ¿no se acuerdan la página? Sí, claro. La Matrix, que tiene nada más puros unos y ceros, un montón de datos, y hay gente especializada que nada más está viendo lo que debe de ver y detectan cualquier cosa y van directamente a la persona. Uh-huh. Es lo mismo. Y parte de lo que dices, ¿no? El qué tan importante te puedas sentir, o qué tanta información puedas tener, o qué tanto puedas meter en líos a alguien, ¿no? Digo, por ejemplo, a mí me llaman de repente mucho la atención cuando publico mi teléfono en algún grupo, en alguna página, o lo hago público a final de cuentas, ¿no? Entonces me dicen, es que no hagas eso. Bueno, pues es que mi teléfono, yo reparto tarjetas y yo doy mi teléfono, pues en caso de ser necesario. La información que yo dé vía teléfono, pues bueno, ya es responsabilidad mía, ¿no? O sea, realmente ahí también tiene que ser a conciencia y a criterio de cada persona, ¿no? Y como dices, bueno, qué tan importante te puedes llegar a sentir o seas, ¿no? No, y también qué tanta información, de verdad información importante, compartes, porque hay hackers ya por todos lados. Por ejemplo, ahorita la primera persona que ya fue a la cárcel por Facebook es un hacker, es un chico estudiante de informática de 26 años, Glenn Manham. Ay, perdón por mi francés. Y bueno, este chico entró a Facebook porque, bueno, generalmente los hackers se caracterizan por eso, por violar la privacidad la seguridad de las empresas para decirles, ¿sabes qué? Estos, este y este son tus puntos débiles. Hasta donde yo tengo entendido, un hacker actúa con buena fe. Ya por ahí hay otras cosas que, al parecer, eso es lo que había entendido yo de toda esta jerga informática. Pero este chico violó estas políticas, esta privacidad, y puso en peligro, o sea, no hizo nada, puso en peligro la información privada de las personas, porque entró a la base de datos de Facebook, y él en Inglaterra pasó esto y lo metieron a la cárcel. Iba a estar un buen rato por hacer esto, o sea, simplemente por entrar a algo que no le correspondía. Y llegaron a su casa, primero pensaron que eran terroristas, ya ves, siempre se van a lo más difícil, y vieron que, y el chico les dijo, es que yo quería, y de hecho creo que mandó algo iba a hacer de enviar todos los errores que él encontró en código para, y todas las debilidades, y ni aún así se la perdonaron. O sea, ¿sabes qué? Y pues la verdad es que es el primero que se lo aplican, entonces es como el ejemplo para que todos los demás no lo hagan. Sí, como el ejemplo que acabamos de sufrir con Mega Upload y todo este rollo, ¿no? Oigan, chavos, nada más un aviso. Mi Messenger no está funcionando de manera adecuada y tal parece que mi Facebook tampoco. Les agradezco todos sus comentarios en la página de La Esquina del Círculo, para que de esa manera también Liliana pueda tener acceso a todos sus comentarios, que ya saben que son súper, súper, súper importantes para nosotros. Ahora, ¿hasta dónde tienen derecho ellos de entrar a mi celular? Hay muchas, también estuve investigando dentro de una página que me gustó bastante, que también lo rico de esta página son los comentarios de la gente. Se llama elandroidelibre.com. Y bueno, hablaba de estas, ellos sobre todo enfocados en la parte de smartphones. ¿Cuál es lo interesante o lo preocupante de esto? ¿cuántas aplicaciones en el market de Google que ya que te da, te regala esas aplicaciones, son para bancos, son para todas estas cosas, ¿no? ¿Cuánta información verdaderamente personal y delicada tienes ahí? Contraseñas, cuentas, dinero, no sé, política. Ahora, las personas también ahí comentan, bueno, ¿quieres un sistema verdaderamente encriptado que sea? Porque manejas información de súper alto nivel, pues cámbiate a otras plataformas como BlackBerry, que BlackBerry, una de sus principales funciones como empresa es asegurarte que tus datos están totalmente encriptados y que es casi imposible hackearlos. Entonces, bueno, si eres de esas personas, pues cámbiate de compañía. Y luego otras personas también ahí comentaban, bueno, es que yo si me salgo de Google y me salgo dentro de mi smartphone que tiene Android, pues los 8,000 pesos que pagué por ese teléfono se reducen a 3 o a nada, porque ya no me va a funcionar. Un reproductor de música y una agenda, ¿no? Y ya, porque está totalmente ligado, ¿no? Entonces, ahí está la decisión de las personas. Muchas personas dicen que es el comienzo de algo grande, que después va a cambiar, que después van a vender. Otras personas dicen que no sean exagerados, que tenemos ya tantos años con las redes sociales y ya todo mundo nos conoce. Sí está delicado el asunto. Pero ahí ya es decisión personal y sobre todo sí la cuestión es qué cosas ponemos nosotros personales o verdaderamente delicadas dentro de redes sociales o a través de la red. No, inclusive, ¿no? Y como lo dices, hace cuántos años que esto ya no es, o sea, que está pasando realmente y que no nada más es con respecto a Facebook o con respecto al Gmail o las redes sociales, ¿no? Hace rato dentro de un comentario me decían, bueno, independientemente de las redes sociales, estoy casi seguro que el gobierno sabe hasta calzones de qué color uso, ¿no? Y si no traigo nada. ¡Ay! Un saludo también a Ricardo Hernández, por aquí nos comenta que sí, o sea, que las fotos que subes a Facebook te dan la ubicación geográfica de la persona. Y yo he visto documentales en donde a través de las redes, a través de las fotos que entran de una persona, pueden ubicar el lugar. De hecho, por ahí hubo que una persona que estaba buscada por la Interpol en Estados Unidos, se metieron a Facebook, vieron las fotos que estaba publicando y vieron ahí más o menos pues dónde se parece y empezaron a indagar qué lugares estaban de espaldas y pusieron con él. Pues nada más acuérdate de cómo agarraron a la Barbie. Ándale. Sí, o sea, sí está. Y pues aquí nos dice Ricardo que él, es un rumor, él ha escuchado, que por cierto saludo Ricardo, que pues en Tepito se pueden comprar bases de datos del IFE. O sea, eso es un rumor totalmente, ¿no? Nos dice Alex aquí que sí. ¿Qué información tienes tú, Alex? Fue una noticia, salió por ahí en un noticiero Televisa, creo. Ajá. Que fue una persona, un reportero, investigando precisamente con una cámara en mano. Oculta. Oculta, y pide precisamente toda la del IFE. Y pues, de hecho, hace poco, ¿no? Con respecto al registro de líneas telefónicas, que también era un punto a tratar, ¿no? Que se decía, es que no se tiene la seguridad de qué se va a hacer con toda esa base de datos en cuestión de quién va a tener acceso a ellos, ¿no? O sea, que tenías que registrar a producto de gallina tu teléfono sin tener la seguridad de qué iba a pasar con tus datos personales. Y otra vez, vamos a lo mismo, o sea, ¿cuántas cosas? O sea, nosotros estamos de súper paranoicos, pero ¿cuántas cosas ya saben de nosotros que nosotros ni en cuenta? O sea, ¿cuánto ya existe dentro de la red que nosotros no tenemos idea de que ya existe? De que ya existe y que no hemos tenido la capacidad o la curiosidad de buscar. Ahora, a mí me gustaría escuchar al auditorio cómo ellos están pensando esto, si ya se habían enterado, si ya sabían algo al respecto o es la primera noticia que tienen. A ver, es que Alex nos está haciendo aquí señas. ¿Que vamos a la canción? Ok, vamos antes, bueno, nos quedamos con esta pregunta en el tintero, a nuestros radioescuchas les pedimos su retroalimentación, saludos a todos, y bueno, vamos con una canción de The Cure, The Boys Don't Cry. Muy buena canción, pues vámonos con esta rolita y regresamos. QCI Radio. De Guadalajara, México. Buenos días. ¿Me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round one. Fight. Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio QCI. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Hussein Network. Escucha Radio Hussein en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. ¡Fuck! Yes, escúchalos. Estás escuchando Radio QCI FM. Bien, pues estamos aquí de vuelta en la esquina del círculo. Liliana, ahorita me estabas comentando fuera del aire que la condena que se les dio, que se le dio a este chico fue de 8 años. De 8 años al hacker de Facebook. Y bueno, pues no está para, está para pensarse de todo lo que podemos comentar y todo lo que podemos decir. Ahora, ¿cuál es la solución a esta situación? ¿Cerrar nuestra cuenta de Google? Ay, ¿por qué la agresión? O sea, ¿qué significa cerrar tus cuentas que utilizas, todo lo que utilizas de Google? No, pues bueno, lo que pasa es que ya depende de qué tanto le hayas invertido en tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tú me dices, cierra tu cuenta de Google, o sea, no nada más estoy cerrando mi cuenta de correo, porque yo Hotmail no lo manejo. Sí, estoy cerrando también Google Docs, que es para mí recibir todos los proyectos de mis chicos de la escuela, ¿sí? Es estar cerrando G+, o sea que bueno, igual y no lo utilizo tanto, entonces, pero es un pueblo fantasma. Todavía, exacto, también es un pueblo fantasma, sin embargo, pues bueno, ya por ahí está la cuenta. ¿Qué más? Pues bueno, YouTube, el navegador, el explorador, o sea, son un mundo de herramientas que cada vez comienzan a ser, a lo mejor no tan necesarias, pero ya forman parte de, ¿sí? Entonces, te facilitan la vida, ¿no? Sí, claro. ¿Se acuerdan de la, uy, fue hace muchos años, hace yo como unos 12, 13 años, cuando había el que llama paga de Telcel? Claro. Que fue el auge de los celulares, cuando comenzaron los celulares, porque a ti no te costaba. Mientras a ti te llamaran y te llamaran y te llamaran, no había problema y podías tener tu celular en ceros toda la vida y recibir llamadas. ¿Y qué pasó? Que hubo un punto en el que esa promoción se acabó después de que se convirtió. O sea, yo me acuerdo que en el 95, no, 97 que entró a la prepa, era un lujo, o sea, era en Arandas, yo soy de Arandas, había una persona que yo recuerdo en mi salón que tenía un celular cuando yo entré a la prepa. Y después empezó hasta que se convirtió en una necesidad. Yo tuve mi primer celular cuando entré a la universidad en primer semestre. Nah, a mí todavía me colgó un par de semestres. Fíjate. Y después ya después, ¿qué pasó? Que ya cuando era una necesidad, que ya no podías estar sin que te localizaran en cualquier lugar del país, en cualquier momento del día, empezaron a cobrar, ahora sí. Y es lo que puede pasar aquí, o sea, Google se está convirtiendo en algo imprescindible para trabajar principalmente. Muchos lo utilizan como un estilo de vida, porque tienen que entre las canciones, que entre la cuenta de Gmail, que entre el Google Plus, etcétera, etcétera, pues ya lo están convirtiendo en un estilo de vida. Pero ¿qué tanto te afecta ya para tu desarrollo profesional principalmente el no tener esa parte? A ti, por lo que veo, bastante. No, sí, de hecho, por ejemplo, bueno, como les comentaba el segmento pasado, yo estoy ahorita empezando a tener problemas con mi laptop. Yo creo que ya es hora de reiniciarla, de formatearla. Pero precisamente, o sea, la última semana donde yo he tenido problemas para accesar a mi cuenta de correo o a mis documentos o inclusive al buscador, para mí ha sido caótico, ¿sí? El hecho de decir, no tengo la información necesaria a la mano para poder trabajar, para poder desarrollar mis clases o mis proyectos o mis tareas, ¿sí? Entonces, sí de repente comienza a ser una cuestión media caótica porque estamos comenzando a depender de ciertas herramientas, ¿sí? Y como te decía, no nada más es el hecho de la cuenta de correo, ¿sí? A lo mejor el correo ya que ya está empezando a quedar un poco obsoleto. ¿Qué va más allá aparte de todo esto? Aquí menciona Google que tiene alrededor de 60 herramientas o 60 productos, ¿sí? Entonces, ¿realmente cuántos de estos utilizamos? Por ejemplo, ¿no? Hablábamos la otra vez del calendario. El calendario. Sí, que ya comienza a ser también una agenda en línea. Y a mí que me encantan los blogs, o sea, también. El blogger. Ese es otro dato importante. Si ustedes, o sea, ustedes dicen, bueno, nada más es a través de Google, ¿no? Pero ahorita algo importante para las empresas que tienen, que son empresas cliqueables, digámoslo en ese término, o sea, las empresas que están por internet y que necesitan, o sea, analizar sus datos, que utilizan la herramienta muy buena de Google Analytics. Bueno, pues ahí se está enterando Google acerca de toda tu información interna de la empresa, porque él está monitoreando qué personas entraron, dónde le dieron clic, cuál fue la transacción. Adelante, sí, Alex. De hecho, ese es el fin que persigue precisamente Google, que toda la información que recaba de los usuarios va para las empresas, la vende la información, por eso. Sí, que realmente ese es el negocio, o sea, es bueno aclarar que no van a vender, o sea, el objetivo de Google no es vender tu información, va a vender los resultados que se den en tipo encuestas de toda tipo la información, claro. Sí, que es totalmente mercadológica. Entonces, bueno, la verdad es que a mí no me molesta el que me estén adivinando el pensamiento, no, la verdad es que no. Creo que es una buena herramienta, creo que es a lo que va el internet y que tenemos que entrar a ese juego. Yo recuerdo cuando empezó la web 2.0, que no tenía ni idea, que es cuando empezó a dejar de ser un buscador de información para que cada usuario se convirtiera en aportador. En un proveedor de información. En un proveedor que fue el Wikileaks. Digo, la Wikipedia, los blogs, todo esto, las redes sociales, y ahorita estamos entrando a la 3.0, que simple y sencillamente es que que ellos pueden saber qué te gusta y tú ser, y pues venderte cosas más fácil. A través de tu perfil, a través de tu perfil poderte acercar lo que realmente requieres de acuerdo a tus necesidades sin tener que estar buscando caóticamente entre toda la red informática. Lo que buscas o lo que solicitas, ¿no? Se supone que es ofrecerte mejores herramientas en más cortos tiempos. Fíjate que nos comenta aquí Ricardo, ahorita nos está escribiendo, ahorita también dentro de la industria hay un auge bien importante en el área de la óptica, del reconocimiento de imagen, y bueno, esto va desde automatización hasta la experiencia del usuario. Ricardo nos comenta que, bueno, ya hay publicidad interactiva en kioscos, en donde tienen registrada tu perfil, tu imagen, o sea, tu foto, en algún momento te la tomaron, y cuando tú vas pasando, tú llegas a ese kiosco, yo ahorita vi unos, por ejemplo, que puedes recargar el celular a través de kiosquitos en las plazas, ya no tienes que ir a comprarla a ningún lado, ellos ya reconocen y te están ofreciendo, bueno, para empezar te hablan por tu nombre, ¿no? Te dicen, oye, fulanito de tal, simplemente porque te están viendo, están detectando tu imagen, y te ofrecen lo que ellos ya saben que vas a comprar porque lo has comprado previamente y tú no has hecho todavía nada más que acercarte al kiosquito este. No, y no vamos muy lejos, o sea, vía Facebook, cuando tú etiquetas tus fotos, de inmediato te pone las opciones, ¿no? De reconocimiento de imagen, ¿sí? Y te pone hasta las opciones de quién es, ¿no? De hecho, no vamos muy lejos, hace un par de meses que subimos las fotos de la posada de tu casa. Y Rocío se le hacía bastante chistoso el hecho de decir, es que en la fotografía que está pegada en la pared, me reconoce la imagen de Liliana. ¿Cómo ¿Sí? crees? Sí, y que es una imagen de tu primera comunión. No es cierto, de verdad. Te lo juro, entonces es inclusive el reconocimiento de imagen. A pesar, imagínate los rasgos, ¿no? Los rasgos, exactamente. Ah, no, a ver, es que yo me veo como cuando tenía esa edad, a ver, vamos aclarando esa parte. O sea, sí, perdón, disculpa. Es algo, no me sorprende. Pero realmente, bueno, sí, es entonces para allá va. O sea, entonces, no sé si se acuerdan de una película de de Tom Cruise, que hablaba de que ya te reconocían por el iris del ojo y que tú ibas pasando por los centros comerciales y que todo el mundo te hablaba por tu nombre y te decía, o sea, qué miedo. Ay, aquí tenemos lo que buscas y que ya se te acabó, o sea, porque le tenemos, bueno, no te decían, pero hace 3 meses veniste a comprar maquillaje y yo creo que ya se te acabó, entonces pues ya, entonces estás viniendo a buscar eso y aquí está y está tal precio y te tenemos tal oferta, ¿no? Tengo miedo. Pero, y eso es algo que ya viene, o sea, que sí, cada vez la automatización está a tal grado que bueno, está así. Ahora, esto de Google es... No, nos no, me está empezando a entrar la paranoia. No, tranquila, tranquila, todavía no somos tan importantes para eso. Y en México, acuérdate que van como 20 años atrasadas. Ok, ya puedo respirar tranquila. Está... No, nada más somos nosotros como usuarios los que estamos preocupados. O sea, por aquí estaba leyendo que la CNN publica, CNN Expansión publica que Europa, o sea, un gobierno europeo está pidiendo a Google aplazar que se apliquen esas políticas un tiempo más para poder analizarlas a fondo. También dice FireWire, que es otra página interesante de noticias de tecnología, que pues que Google, a petición del gobierno de Estados Unidos, envió una carta explicando las nuevas políticas y cuáles son sus implicaciones. O sea, no es así como que yo nada más utilizo Google y la inmensa mayoría de chavos y de gente. No, ya hay empresas que utilizan Google, la plataforma de Google, para su correo electrónico normal. Y ya hay empresas que pues se manejan en esta plataforma totalmente. Entonces es una preocupación de gobierno. Se está llegando hasta ese punto para que el gobierno europeo y el gobierno de Estados Unidos estén preocupados acerca de estos nuevos cambios. Quiere decir que pues algo grande viene. Sí, claro. O sea, en cuestión de la evolución y las nuevas tecnologías, yo creo que no conocemos a lo mejor ni una quinta parte, ¿no? De todo lo que ya se está manejando, ¿no? Como dices, México, ¿qué tan atrasado está en cuestión de tecnologías? Y no solamente eso, como muchas veces se ha mencionado, a lo mejor 10 años, ¿no?, de retraso en cuestión de lo que ya se maneja en la milicia, que mucho se ha comentado eso, ¿no? Que primero siempre son las pruebas y 10 años después nos empieza a llegar a nosotros de manera comercial, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos conociendo... ¿Ya existía desde cuándo? Exacto, ¿no? ¿Qué desarrollo ya tiene y hacia dónde vamos? Pues bueno, aquí si alguien está interesado en dejar y le agarra la paranoia fuertemente... ¡Ah! Yo por eso no voy a usar el smartphone de Android. Yo por eso sigo con mi Latricel. Así es, entonces... Vale. Pues si alguien, o sea, tenemos hay proyectos de open source, de proyectos de software libre, que puedes interactuar con herramientas que ya tienes, pero que son software libre, y esa es una atenta invitación a todos los radioescuchos que se den la oportunidad de conocer OpenOffice. Hay proyecto que se llama Chromium.org, que es como el símil de Chrome, que es de Google. Utiliza como que, bueno, pues como que son los mismos ingenieros que hicieron open source y utiliza como que la misma tecnología, pero no está ligado a Google, pero puede interactuar con sus herramientas. Y también por aquí Alex nos pasó DuckDuckGo.com, que es así como pato B en inglés, DuckDuckGo.com. De todas maneras, les vamos a postear ahí en Facebook y en Twitter para que sepan las direcciones y también de dónde sacamos toda esta información y puedan tener una opinión, porque es importante que lean y ustedes se formen su propia opinión y no se vayan nada más con sensacionalismo. Que lean, sabe, que se informen. Y es lo que siempre les hemos dicho, ¿no? Infórmense, formen su criterio apto, amplio, para que ustedes puedan tomar sus decisiones. No es solamente lo que nosotros comentamos dentro del programa, sino que también ustedes deben de tomar la decisión de qué tipo de información publican, tanto en sus redes sociales como en su correo, como en lo que postean directamente desde sus smartphones. Liliana, te quiero hacer una invitación rapidísima antes de irnos. Y a todo el auditorio. Y a todo el auditorio, claro que sí. El Departamento de Electrónica nos está invitando este viernes 24 de febrero del 2012 a que nos acompañen de 9 a 11 horas a la reunión que tendremos con algunos directivos de Intel Internacional, entre quienes destacan la doctora Isaura Gaeta, el doctor Javier Firpo, Sumit Verma, gerente de educación de Intel en India, quien atiende a una serie de iniciativas muy interesantes de educación con las principales universidades de la India. Bueno, tiene algunos propósitos que ya se los postearemos vía Facebook y vía Twitter. Y después, tenemos también posteriormente, a ver, Liliana, por aquí tú tienes la información, de 11:30. También habrá una plática de la doctora Isaura Gaeta, con profesores y alumnos, donde se hablarán de las tendencias de la industria y la dirección de la tecnología, particularmente de Intel. Bueno, veamos que Intel ha sido uno de los precursores a nivel nacional, a nivel mundial, de las nuevas tecnologías. Y bueno, habrá una plática de esta doctora acerca de hacia dónde va Intel y bueno, qué nos compete a nosotros como ingenieros y como personas que utilizamos su tecnología. Los invita el jefe de departamento de electrónica, la Universidad de Guadalajara, a través de CUSEI. Y sobre todo que tengan muy en cuenta las mujeres en el ramo de la ingeniería están haciendo grandes cosas muy interesantes. Y bueno, los invitamos a todo este proyecto que se está teniendo o que va a llevar lugar a cabo el viernes 24 de febrero. Pues nos despedimos, muchísimas gracias por escucharnos, sobre todo les agradecemos sus aportaciones. Me enorgullece tener radioescuchas inteligentes y sobre todo que quieren compartir su conocimiento con todos los demás. Que tengan una excelente semana y nos despedimos con esto de Billy Joel y que se llama Piano Man. It's 9 o'clock on a Saturday. A regular crowd shuffles in. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. Esto fue un programa de opinión personal. Escúchanos la próxima semana en Radio Cusey y la grabación en cuoradio.com. Esperamos tus comentarios. Cusey Network Radio.